Son los titulares de los principales periódicos de América Latina. Bueno, por aquí encuentro también un titular en materia de deportes sobre Nairo Quintana. Nairo Quintana tiene todo listo y destaca cuáles serían las dos grandes que correrá en 2024. El colombiano está concentrado en España, es decir, aquí en España con el resto del equipo Movistar, que entre otras cosas va a ser presentado este jueves. Allí estaremos. Estamos en estos momentos repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina. Por parte del diario El Comercio de Perú, continúan las polémicas por el caso Fujimori en estos momentos a finalizar el 2023, mientras que con respecto a Cerrón, hay una nueva orden de prisión para el fundador de Perú Libre que continúa acumulando derrotas en el Poder Judicial, mientras que entre otro de los titulares, Piero Quispe y lo que debe ser un objetivo, el nuevo seleccionador de Perú establece que ir a México y romperla y volver dentro de 15 años era el objetivo que tenía cuando era jugador, pero que ahora como nuevo entrenador de la selección busca que Perú pueda tener un desempeño lo más decente posible en la próxima Copa América 2024. El diario El Expreso de Ecuador, otro de los diarios importantes de Ecuador, destaca hoy: pleno de la asamblea fue convocado para tratar la lucha contra el narcotráfico. Se pretende reformar el artículo 158 de la Constitución. Por su parte, el diario El Nacional de Venezuela: aún se negocia la liberación de los estadounidenses presos. La Coalición de los Derechos Humanos y la Democracia informó que la liberación de los estadounidenses Aidan Berry y Luke Derman han pasado completamente detenidos y han sido devueltos a sus celdas en el helicoide. De acuerdo con esto, el gobierno de Nicolás Maduro plantea algún tipo de cambio, como por ejemplo por figuras que se encuentran en este momento detenidas en los Estados Unidos, como el caso de Alex Saab. Entre otros de los titulares, los maestros no consiguen respuestas a sus reclamos durante todo el año. El día de ayer, martes, se realizó una protesta en el centro de Caracas exigiéndole al gobierno que incluya el presupuesto, la firma del contrato colectivo para un aumento del sueldo de los docentes, mientras que en otros servicios, el 84% de los servicios de tomografía de los hospitales de Venezuela se encuentran en este momento cerrados. Y en internacionales, el presidente argentino Milei anunció que no designará embajadores en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Pasamos ahora también a la prensa de la República Dominicana. Destaca el diario Libre: permitir por ley matrimonio homosexual en República Dominicana es posibilidad lejana. En otro titular, sube el precio de la funda de cemento y del atado de varilla. Son los titulares de los principales periódicos de América Latina. Destaca también, a propósito del diario Libre, en el apartado de entretenimiento, que Milly Quesada presenta una nueva bachata, Corazón Anestesiado. Vamos a escucharla luego de este corte comercial. Tengo entendido que ya no te queda por ahí nada, ¿no, Carlos? Por su parte, la prensa de Nicaragua, el diario nicaragüense, establece que la dictadura institucionaliza el tráfico de influencias a través de una nueva comisión de verificación de los proveedores del Estado, mientras que se hacen eco de la misma noticia de que Javier Milei anunció que no designará embajadores ante las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Es la actualidad del repaso de los titulares de los principales periódicos de América Latina. Aquí en el Café Mañanero, tiempo para una breve pausa. De vuelta estaremos con más actualidad. También con nuestros invitados en las entrevistas. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero y siempre cerramos con Latino Deportes. Este 31 de diciembre, recibe las campanadas con Latinos FM y Alex Rowe, al son venezolano. Las campanas de la iglesia están sonando. Desde las 22 horas, con el patrocinio de Sandwich Valencia, con sabor venezolano, calle de Ercilla 14. Clínica Dental Salud Valencia, calle Río Nervio 9. La Casa de Diego 2, la mejor gastronomía ecuatoriana, avenida Giorgieta 48. Talleres Rodríguez, su mecánico de confianza, calle Santo Justo y Pastor 160. Este 31 de diciembre lo pasaremos al son venezolano.

Corazón Anestesiado es lo nuevo de Milly Quesada. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. El defensor de derechos humanos, Loren Salén, compartió este martes, sí, en Valencia, bueno, impartió una conferencia donde repasó su dura experiencia como prisionero de Nicolás Maduro. Recordemos, sobreviviente entonces de las cárceles chavistas, logró la libertad con la mediación de España. Ayer tuvimos la oportunidad de hablar con él sobre esta dura experiencia y sobre la actualidad política también de Venezuela, cómo está viendo las cosas en la distancia. Escuchemos la conversación con Loren Salén. Repito, defensor de derechos humanos, ante todo, ¿no? Ante todo. Un relato conmovedor, de verdad, todo lo que ha logrado sobrevivir. Y en estos momentos, pues, está rehaciendo su vida de alguna forma aquí en España. No, gracias, gracias a ti por venir, acompañarnos hoy en esta pequeña discusión en el ESIC, por sacar alusión algo que sigue siendo un sueño, más que realidad, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Bien. Luego de escuchar tu conferencia en Valencia, me sorprende tu capacidad de resiliencia. Eso es lo que se necesita luego de atravesar un momento tan duro como fue ser preso político, donde desafortunadamente además sufriste tortura. Sí, bueno, creo que es un tema de decisión. Como lo explicaba un poco, yo decidí ser libre. Y ser libre implicaba renunciar a resentimientos y a odios, renunciar a la venganza. Porque, como le decía, cuando pensamos en la libertad como concepto, que suele a veces ser difícil, ¿no? Tratar de ponerle palabras a algo tan, tan profundo y tan infinito como la libertad, podemos decir que la libertad es poder ser feliz, hacer aquellas cosas que te hacen feliz. Tú te sientes libre cuando haces algo que te gusta, por lo cual es incompatible la libertad con el resentimiento y el odio. Es incompatible. Y cuando pasé por lo que pasé, donde más allá de lo que a mí me hacían ahí, era lo que le hicieron sufrir a mi familia, especialmente a mi mamá, siendo hijo único, realmente era un reto, ¿no? Perdonar, ¿no? Entender que somos humanos, que esa persona del otro lado de la reja no, ¿sabes?, era tan humano como yo y que merecía el mismo respeto a su dignidad que yo, a pesar de lo que él estaba haciendo. Entenderlo y aceptarlo no es fácil. Hay que ser francos, ¿no? No es fácil. Muy bien. Vamos a poner en contexto a las personas que nos están siguiendo. Tú eras líder estudiantil en Venezuela. ¿En qué circunstancias empiezas a encabezar esas protestas contra el gobierno chavista? Hubo un punto de quiebre en mi generación. Yo entré a la universidad en el 2006 a estudiar comercio internacional, pero en el 2007 pasa algo, y es que ya ha avanzado el régimen militar de Hugo Chávez decide cerrar los medios, un medio de comunicación que era Radio Caracas Televisión, el principal medio de comunicación. Eso fue algo que nos hizo reaccionar de forma espontánea y masiva en todo el país a los estudiantes. Era como que nos habían quitado algo. Había como un luto que no entendíamos bien, pero nos habían quitado no un canal, sino la capacidad de decidir si querías ver o no la televisión. Y además era el principal canal, el histórico, en Venezuela. Y eso nos hizo salir a la calle y no quedarnos de brazos cruzados, porque además ya venía en la imposición de una reforma universitaria y en la asfixia a las universidades y al pensamiento plural. Entonces, en el 2007 nace lo que fue el movimiento estudiantil, y eso coincide, eso fue en mayo, eso coincide con el intento de Chávez de hacer una reforma constitucional para cambiar la geometría del poder y quedarse perpetuamente. Entonces, por primera vez, el movimiento estudiantil asume la campaña electoral y la defensa del voto, y por eso fue la única elección que se le gana a Hugo Chávez, que tanto le costó aceptarla. Pero eso nos hizo haber derrotado a Chávez en esa reforma del 2 de diciembre, nos puso en la mira, y a partir de ese momento empieza una persecución sistemática contra los estudiantes. Y en esas protestas tú fuiste maltratado. Sí. Bueno, claro. Agredidos, una represión fuerte, pero sí, recuerdo de hecho, yo esta pierna casi la pierdo. Sí. Que me dispararon a quemarropa. Pero bueno, por lo menos puedo contarlo, ¿no? Muchos amigos no. Sí. Y claro, cada año la violencia iba subiendo un poco más, subiendo más. Y yo me familiarizo mucho con una causa en particular, que era la causa de los presos políticos. Cuando conozco la historia de los presos políticos y conozco la historia de gente que se había rebelado a la dictadura y que terminó presa. Y a mí me parecía muy increíble que hubieran los únicos militares que se habían rebelado contra la dictadura estaban presos y estaban solos. Eso me hace dedicarme de lleno a los derechos humanos dentro de lo que era ese movimiento de resistencia democrática. Vamos a ese punto. ¿En qué circunstancias sales de Venezuela hacia Costa Rica o hacia Colombia? Primero salgo a Costa Rica. Lo que pasa es que, claro, nosotros empezamos en el 2007, ¿no? Todo lo que fue el movimiento estudiantil, y ya luego en el 2008 empezamos a entender que no era un tema de Venezuela, no era un caso aislado, sino que había una realidad en la región, una realidad geopolítica, que determinaba buena parte de lo que sucedía en Venezuela. En el 2009, en el 2008 viajo a Costa Rica y me entrevisto con el Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, y para hablar sobre la democracia y cómo se puede tratar estos conflictos. Y me vinculo mucho al Instituto Interamericano de Derechos Humanos en Costa Rica. Empiezo también a estudiar lo que estaba pasando en Colombia, la realidad de Colombia. ¿Y cómo? Porque además yo nací en la frontera colombo-venezolano, yo nací en el estado Táchira. Entonces yo nací viendo las operaciones de los grupos guerrilleros de la FARC y el ELN en mi país. Mi familia llegó a pagar para que no la secuestraran. Entonces empiezo a estudiar el tema de Colombia y me invitan a un congreso internacional de víctimas de la guerrilla en Bogotá. Y cuando estuve en ese congreso, eso marcó como un hito para el régimen en su relación conmigo. Y allanan mi casa, la casa de mi familia en Venezuela, y amenazan que si vuelvo a regresar, me detienen. Ya me habían detenido varias ocasiones, ya me habían detenido y soltado, ya habían pasado varias cosas. Pero esa vez en el 2013, yo me di cuenta que ya no puedo regresar, ya de verdad no podía operar, moverme dentro de Venezuela, y decido quedarme entre Bogotá y San José de Costa Rica. Y eso coincide con un proceso que se estaba dando en Colombia, coincide con el plan de Juan Manuel Santos de llegar a un acuerdo con la guerrilla colombiana. Y ahí hubo un conflicto de interés porque ese acuerdo de paz tenía dos firmantes garantes presidentes, que uno era Lula da Silva de Brasil, sí, y Nicolás Maduro de Colombia. Y yo por una parte teníamos una organización en Latinoamérica que se llama Operación Libertad. Estábamos denunciando el ocultamiento de víctimas de la FARC, muchas cosas dentro de ese proceso de paz que nos parecía que está mal y que el tiempo nos dio la razón, que efectivamente sí. Volvieron a lo mismo. Y al mismo tiempo que denunciaba lo que hacía la dictadura en Venezuela, lo que estaba pasando en Nicaragua, lo que estaba pasando en Cuba, entonces digamos que coincidieron los intereses del presidente Santos de silenciar a los que estábamos denunciando de ese acuerdo de paz con los intereses de Nicolás Maduro y del régimen de Caracas. Que en sí no era el acuerdo de paz, sino las violaciones. Claro, la paz no era el acuerdo de paz. El problema era que no estaban ni entregando las armas, ni muchos secuestrados, y que los campamentos guerrilleros seguían activos en Venezuela. Y que se estaba tejiendo la impunidad. Bien, el caso es que te conviertes de alguna forma en un personaje en el exterior incómodo para el régimen de Chávez y no, ya de Maduro. De Maduro, chavista quería decir, y de todas formas pues no le hacía mucha gracia al presidente Santos y te entregué. Que había dicho, ¿te acuerdas de una frase que no se nos olvida cuando dice somos los nuevos mejores amigos? Bueno, fue en ese momento. Precisamente, bueno, te entregan o te expulsan de Colombia. ¿Cómo fue? Pero antes quisiera saber si tú lograste solicitar asilo político en Colombia. Yo estaba solicitando, pero además yo estaba... Porque tengo entendido que Santos argumentó eso, ¿no? Yo tenía una yo estaba como solicitante cooperante internacional. Como... fíjate, el alto comisionado de derechos humanos y su... Relatoría de Detención Arbitraria determinó, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinaron que en mi caso no fue una deportación, sí. Porque yo no estaba ilegal dentro del... administrativamente yo estaba solicitando el asilo y estaba como cooperante internacional, estaba administrativamente legal, por lo cual no fue una deportación. No fue una extradición tampoco, porque no había orden de captura en Venezuela, y si hubiese habido una orden de captura, que efectivamente yo hubiese cometido un crimen y estaba solicitado, el gobierno de Venezuela tenía que elevar esa denuncia a la Interpol comunicarse con el Estado colombiano y presentarme ante las autoridades colombianas y garantizar que se me iba a respetar un debido proceso en Venezuela. Pero ni siquiera había orden de captura en mi contra, entonces no fue una extradición. Te capturaron en Bogotá. En Bogotá. Y lo que determinó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU fue que fue un secuestro por parte del Estado colombiano. ¿Qué pasa? Que el plan era desaparecerme en la frontera, pero se filtra la información, lo que le permite llegar a mis amigos al puente y grabar esa parte cuando me están entregando en medio de la noche. Habían apagado las luces del puente y me están entregando al servicio. Entregaron a oscuras. A oscuras, al Servicio Boliviano de Inteligencia Nacional. Entonces, claro, cuando ya habían la evidencia de que el Estado venezolano me había capturado y me está entregando así, ahí, como decimos en Venezuela, se enreda el papagayo. Entonces ya, bueno, ¿qué hacemos, no? ¿Qué argumento te expuso el gobierno colombiano para entregarte a las autoridades de Venezuela? Dijo que yo representaba una amenaza para la seguridad y defensa, para la seguridad y es la estabilidad de Colombia. ¿Eso te lo dijo de forma verbal o escrita? No, eso cuando me tienen en el hangar de la Policía Nacional, que me están ya montando en el avión, viene un director de extranjería, un funcionario de extranjería con un funcionario de presidencia a leerme un decreto que había firmado el presidente Santos, que decía que yo representaba una amenaza para la seguridad y la estabilidad de Colombia y por eso me tenían que expulsar. Era el momento entonces en el que Santos estaba envalentonado con el proceso de paz, el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Te entregan a Venezuela y es cuando te conviertes entonces en un preso político. Sí. ¿Cuántos años duraste en condición de preso político? 4 años, 1 mes. ¿Qué pasó durante ese tiempo como preso? Bueno, los 2 primeros años me encierran en un lugar llamado La Tumba, en el cuartel general del Servicio Boliviano de Inteligencia Nacional, que queda en el centro de Caracas. En un edificio, imagínense, en el centro de Bogotá, y un edificio moderno que la gente, la mayoría, ni sabe que es del servicio de inteligencia. Y debajo de ese edificio pasa el metro, y debajo del metro están estas bóvedas, que en principio entiendo que iban a ser las bóvedas, unas bóvedas bancarias, pero bueno, se terminó siendo en un centro de tortura bastante moderno. Ahí me tienen 2 años y medio, pero bueno, hubo mucha presión internacional. Desde el primer momento de mi detención hubo mucha denuncia y presión por parte de los organismos internacionales. Luego de 2 años me cambian de ese lugar y me llevan al Helicoide, que es un lugar, un centro de detención política y de tortura histórico en Venezuela. Y ahí pasó el resto del tiempo. ¿Qué pasó? Bueno, pasó lo que hace un régimen, ¿no? Hacen lo que les da la gana. No con presos, porque ya ahí tú no eres preso, eres un rehén de intercambio. Te torturaron. Sí, sí. ¿Y qué argumentos te exponía las autoridades para detenerte, para llevarte hasta ese lugar, en esos interrogatorios con violencia? El objetivo... ¿Qué te reprochaba? Mira, fíjate, a mí después de 4 años nunca me hicieron un juicio, jamás. Hasta el sol de hoy no hay ninguna acción realmente legal que determine por qué estuve encerrado. Ellos... el objetivo del régimen era aterrorizar a mi generación, al movimiento estudiantil. Es decir, ¿nunca te dijeron exactamente por qué? Bueno, los argumentos son los que te puede decir alguien cuando te tortura. Eres terrorista, eres golpista, traidor a la patria, ¿no? Básicamente. Traición a la patria. Traición a la patria. Bien. Un traidor a la patria. Como si hubiese sido yo el que metiera ahí a los funcionarios cubanos a dirigir el destino de nuestro país. Ellos, la presión que hubo durante los 2 primeros años y su tortura era para conseguir un objetivo, que era grabar un video y pedir disculpas por lo que habíamos hecho, inculpar justamente al expresidente Uribe y a varios líderes en la región de estar tras un plan. Y un plan contra Maduro. Nicolás Maduro. Sí. Y en el fondo realmente es eso, porque el Estado venezolano es un Estado terrorista. Es decir, el objetivo no era yo. El objetivo era el resto de jóvenes a los que le están diciendo: si nosotros estamos trayéndonos esta persona desde Colombia, la estamos encerrando aquí, ¿quién va a ser el próximo? Por eso ellos tampoco se preocupaban en no torturar, ni en que la gente no supiera que nos torturaban, porque el objetivo era ese: aterrorizar y desmovilizar, y en parte desmovilizó a muchos jóvenes. Bien, ¿cómo se logra la liberación? ¿Cómo logra salir de Venezuela? Anotábamos al principio que con la mediación de España. La liberación, hubo mucha presión internacional. Mi mamá fue, digamos, la gran articuladora de toda esta presión. En el 2017 me dan el premio Sájarov y eso ayudó a generar más presión por parte de la Unión Europea. Pero hay un hecho que significó también, o sea, hubo muchas cosas que coincidieron en ese momento, pero hubo un hecho doloroso que terminó sirviendo a mi liberación, y fue el asesinato, la tortura y asesinato de un amigo. Se llama Fernando Albán, un concejal que, regresando a Venezuela de la ONU, lo detienen, lo torturan y lo lanzan por una ventana de ese edificio, del SEBIN. Entonces el régimen necesitaba algo con mucha tensión mediática como para desviar la atención, y cuando menos lo esperaba me montan en un avión y me entregan a un cuerpo diplomático español y finalmente me traen. ¿Por qué se interesó el gobierno español de tu caso? Yo, digamos que para la Unión Europea representaba un punto de honor. Yo creo que hubo un intento también de parte del régimen de decir: bueno, te estoy entregando a Loren, y a cambio gestionar a través de España, quitar algunas sanciones a personas del gobierno. Afortunadamente no sucedió así, que para mí era imagínense, después de yo desde el 2008 luchar para que se castigaran a los violadores de derechos humanos, que mi liberación representara echar para atrás eso, hubiese sido muy difícil. Entonces, desde el primer momento, si me enfrasqué en exigir que se mantuvieran esas sanciones, porque eran personas violadoras de derechos humanos y que no podían andar como si nada entrando y saliendo de Europa. Loren, ¿entraste a la cárcel en Venezuela en qué año exactamente? 4 de septiembre del 2014. ¿2014? ¿Y saliste? El 12 de octubre del 2018. Día de la Hispanidad. 2017 te entregan el premio Sájarov, un reconocimiento muy importante que se le otorga a los defensores de derechos humanos más importantes del mundo. Llegaron también otros reconocimientos. En 2016 firma el gobierno colombiano los acuerdos de La Habana o el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, y luego pues a Santos le entregan el premio Nobel de la Paz. Lógicamente aquí constituye toda una contradicción. Tú particularmente, ¿qué opinión tienes hoy en día de Juan Manuel Santos? Bueno, hay una demanda en su contra por violaciones de derechos humanos, por violar el derecho internacional. Yo creo que al final lo que el Nobel quiso tapar, el Sájarov lo destapó. Y claro, que una persona como Santos haya recibido el premio Nobel de la Paz nos hace ver grandes incoherencias, ¿no?, en la política internacional. Pero como lo decía hace rato en la conferencia, creo que eso lo que nos muestra es que hay todavía mucho trabajo por hacer. Esos espacios internacionales para reivindicar la lucha por los derechos humanos hay que tenerlos cerca, hay que participar en todos esos debates y en todas esas discusiones. ¿El premio Sájarov te ayudó a visibilizar el caso que perfectamente pudo quedar anulado con el Nobel de Santos? Uh-huh. Sí, yo creo que por eso digo, lo que nosotros dijimos esa vez fue, bueno, cuando me dan el Sájarov, es bueno, lo que el Nobel quiso encerrar, tapar y silenciar, el Sájarov sacó, y eso me ha permitido llevar mis denuncias a otro nivel. Estoy llegando a Estrasburgo, contar con el respaldo y la legitimidad internacional para poder denunciar no solo lo que pasa en Venezuela y en Colombia, sino lo que pasa en distintos países. Loren, el tiempo es corto. Simplemente quería en esta oportunidad pues aprovechar tu presencia, tu visita aquí a Valencia, para que habláramos un poco de la dura experiencia que has vivido. Y bueno, pues si cuentas estas cosas es con el propósito de que no se repitan. Desafortunadamente se siguen repitiendo en Venezuela y hay demandas en la Corte Penal Internacional. Sabemos que tú eres un activo muy importante en esta lucha en contra de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, y como lo acabas de decir, ya no solamente en Venezuela. A mí me llamó la atención que durante la conferencia pues mencionabas lo que está pasando, por ejemplo, en Gaza y así sucesivamente, porque me he dado cuenta, la conclusión que llevo, que tú eres un defensor de derechos humanos nato. Loren Salén, un defensor de derechos humanos venezolano, sobreviviente de las crueles cárceles chavistas. Estuvo durante 4 años tras las rejas luego de que Colombia lo entregara bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, el mismo que posteriormente recibió el Premio Nobel de la Paz. Loren Salén recibió también un reconocimiento muy importante acá en Europa, que se le otorga a los defensores de derechos humanos, a quienes luchan por la libertad, el premio Sájarov 2017. Actualmente se encuentra en España. Recordemos que él recobró la libertad con la mediación de España. Aquí de alguna forma está rehaciendo su vida, pero continúa con la imperiosa tarea de denunciar las violaciones de los derechos humanos, y ya no solamente de su país, Venezuela, que desafortunadamente pues continúa en las mismas. Incluso podríamos decir que se ha agravado, porque siguen

personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día nos encontramos con el nombre del futbolista brasileño Neymar Jr., quien después de muchas expectativas se anuncia que formalmente se perderá la Copa América 2024, la que podría ser su último gran torneo de su carrera. Tras un mes de llanto y dolor, el médico de la selección brasileña ha confirmado que la estrella no podrá llegar a tiempo con la recuperación de la rotura del ligamento cruzado y el menisco de la pierna izquierda, diciendo que aún es demasiado pronto. El astro publicó un video de su rehabilitación en las redes sociales, diciendo que le da mucho pesar perderse la Copa América que se disputará en los Estados Unidos, según informó el médico de la selección de Brasil. Se establece así que Neymar podría perderse uno de sus últimos grandes torneos y aún no se sabe si podrá estar al nivel necesario para poder ser convocado por la selección en el Mundial que tendrá lugar en Norteamérica en el año 2026, siendo así una de las más grandes polémicas, pues recordemos, es el gran futbolista que para muchos nunca logró llevar todo el potencial que se esperaba de su carrera y que en este momento se encuentra absolutamente en un vaivén, pues su propio equipo, el Al Hilal de Arabia Saudí, tampoco ha dado declaraciones después de haber conocido esta parte médica que se dio a conocer la noche de ayer. Entre otros, para muchos es un motivo de polémica que Neymar, uno de los jugadores, recordemos, más famosos de la selección brasileña en este momento, que forma parte también de los veteranos, con 31 años de edad, para muchos es un gran pesar de que una de las máximas figuras y por supuesto el máximo goleador de la selección de Brasil no pueda compartir con sus compañeros en lo que pudiera ser uno de sus últimos grandes torneos. Ya se han visto diversas reacciones por parte de sus compañeros en redes sociales que les brindan mucho apoyo y que esperan tenga una recuperación milagrosa para poder acompañarlos al menos como uno de los suplentes. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Ya viene la información deportiva en el Café Mañanero. Pero antes, también le ponemos un poco de ritmo a esta mañana. Tenemos para compartir muchas canciones, a ver qué nos llega por acá. Uno de los clásicos. ¡Viva la Navidad! Y atención, acércate a tu oficina de correos más cercana y haz tu envío desde Western Union con un monto igual o superior a 100 euros y participa entrando en westernunionconcorreos.com o simplemente leyendo el código QR que te facilita al realizar tu envío en la oficina de correos. Rellena el formulario con tus datos y listo, ya estarás participando por una tarjeta correos regalo Mastercard. Ya viene la información deportiva en el Café Mañanero. Estamos a nombre de Don Arepo. Don Arepo, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, con todos los sabores de la Navidad. La tradición de Colombia, América Latina. Don Arepo, recuerden, Metro Patraix, está abierto desde las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas. Tito Sabanero, uno de los clásicos navideños en Venezuela, en América Latina. Aquí está, precisamente en la programación de Latinos FM, acercándonos en la Navidad de América Latina, hasta estas tierras. Mi burrito sabanero. Yo no sé si ya se puede, todavía se puede subir en burro, Carlos Angulo, ¿no? La cosa se está poniendo complicada, ¿no? Por ahí escuché que habían protestas porque los caballos se estresaban, si montan caballo. No sé el tema de los burros cómo estará, ¿eh? Todavía se vale montar en burro. Yo creo que ya también toca a veces actualizar ciertos clásicos. Pero no queda tan bonito decir que subirás en coche o en grúa a través de la montaña. No es igual, ¿verdad? Dejemos que la carreta siga siendo empujada por un burrito sabanero, que sin duda alguna, de Hugo Liscano para el mundo, ya no es un clásico de Venezuela, sino un clásico universal de la música en español en Navidad. Y que siga en el burro, precisamente. Que siga en el burrito sabanero. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a los deportes en el Café Mañanero. Vamos a abordar la actualidad. Empezamos con la Liga Española de Fútbol. Ganó el Valencia en condición de visitante. Bueno, esto quiere decir que hay recuperación, pero además vamos a dar cuenta de cómo están los grupos de la Copa Libertadores de América. Se llevó a cabo el sorteo, por lo menos de la fase previa. Todos los detalles entonces de la Copa Libertadores y la Copa Suramericana. Los dos torneos de clubes más importantes del continente americano. También se llevó a cabo la presentación de la Vuelta a España 2024. Donde estarán presentes muchos latinoamericanos. El recorrido es muy atractivo. Por cierto, remate con una crono. Increíble. Sí. Sí, una contrarreloj en el último día. Habrá 9 llegadas en alto. 3 de ellos inéditos. Con Asturias y Picón Blanco como jueces montañosos. Pinta muy bien. Hay mucho para compartir en Latino Deportes. Y bueno, también, como no, la información del Mundial de Clubes. Manchester City, Fluminense, Europa, Latinoamérica. Volvemos a aquellos tiempos cuando se jugaba la Copa Intercontinental, que recordemos fue reemplazada por el Mundial de Clubes. Se enfrentaban el mejor de Europa, el campeón de la Champions y el campeón de la Copa Libertadores de América. Así fue durante mucho tiempo. Ahora tenemos el Mundial de Clubes, que, bueno, participan varios clubes y tengo entendido que se va a incrementar. No sé si eso quiere decir que sea mejor. En cualquier caso, es el fútbol. Entramos entonces en materia, el desarrollo de la actualidad deportiva. Pero antes, un mensaje muy importante. ¿Sabías que puedes realizar tus envíos de dinero con Western Union en las más de 2,390 oficinas de correos que hay en toda España? Acércate a tu oficina de correos más cercana y haz tu envío con Western Union en estas Navidades y participa en el sorteo de tarjetas de correos regalo Mastercard. Dicho esto, entramos en materia. Adolfo Jiménez del Río nos trae el resumen de la jornada liguera. Finalmente un empate para el Atlético de Madrid y esto le hace complicar las cosas de cara a sus aspiraciones para el título. Adolfo. En el día ayer se realizó en la ciudad de Luque, Paraguay, el sorteo de Copa Libertadores de América y Copa Suramericana. Y es que antes de comenzar este sorteo, la Conmebol explicó cómo se jugarán las fases preliminares de la Copa Libertadores y la Copa Suramericana en el 2024. Y los enfrentamientos serán los siguientes: entre equipos bolivianos, el Universitario y Nacional de Potosí, Real Tomayapo y Jorge Wilstermann; entre equipos colombianos, Deportes Tolima contra Independiente Medellín y Alianza Petrolera enfrentando al América de Cali; el de paraguayos, Guaraní, Sportivo Luqueño, Sportivo Meliano, Olimpia; el de equipos peruanos, Deportivo Garcilaso contra el ADT Tarma y el César Vallejo enfrentando a Sport Huancayo. Vamos a Adolfo Jiménez del Río con la Liga Española de Fútbol. Ganó el Valencia, empató el Atlético de Madrid. La jornada continúa. En el tema político del día. No, hoy definitivamente no estamos. ¿Qué vamos a hacer? A ver si logramos retomar la información que nos comparte Adolfo Jiménez del Río. No está en el sitio. Información deportiva en el Café Mañanero. La Liga. Y anoche arrancó la jornada 18 de la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, y en donde vimos espectaculares encuentros y mucho fútbol y goles. Porque comencemos con el partido del Atlético de Madrid, que tuvo un hecho histórico, y es que Griezmann se hace como el máximo goleador de este equipo, por encima de Aragonés. Y es que un Atlético de Madrid que iba ganando un 3-1 sobre el Getafe, no pudo con el empuje del aguerrido Getafe, que terminó empatando 3-3. Inclusive, el Getafe tuvo opciones de llevarse el partido. Otro partido interesante, el del Rayo Vallecano, que en su casa cayó ante el Valencia Club de Fútbol 0-1. Y es que el Valencia Club de Fútbol cada vez lo vemos mejor estructurado. Parece que las sensaciones van mejorando. En Granada, en el derbi andaluz, no pudo con el Sevilla. Un Sevilla que se reivindicó con su afición y venció al Granada 0-3. Y para hoy, el Fútbol Club Barcelona, otro que está obligado ante su afición de mostrar otra imagen, recibe al Almería, al último de la tabla, 7 de la tarde. Y a las 9:30, el Athletic de Bilbao, que viene a sentenciar al Atlético de Madrid, recibe a los aguerridos Las Palmas, Unión Deportiva Las Palmas. Y el Villarreal, a la misma hora, recibe al Celta de Vigo en la Cerámica. ¿Podrá el Villarreal recuperar sensaciones y vencer a un Celta de Vigo que viene de ganar? Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos entonces también, como nombre, con las reacciones tras estos partidos que nos dejan un buen sabor en Valencia. Sí. Rubén Baraja, el técnico del Valencia, hablaba en conferencia de prensa luego de ganarle al Rayo Vallecano allá en Madrid, bueno, en Vallecas. Era amarilla, que era una roja. Directo no se ven, pero luego el VAR te puede corregir o te puede valorar, y para eso es para lo que se supone que está el VAR, para acertar en este tipo de situaciones en las que el árbitro no pueda ver la acción porque haya sido muy, muy rápida, pero no te puedo decir más que me da la sensación de que Diakabi estaba cerca de la acción como para poder haber llegado. Entonces, bueno, el árbitro decidió que era expulsión y a partir de ahí pues a sufrir en la parte final del partido. Baraja refiriéndose a un hecho que se dio en el partido, que fue la expulsión de Maccabi, que fue bastante polémica. Continuamos, Adolfo, con más información deportiva. Vamos ahora con la Copa Libertadores de América. Copa Libertadores de América. Se realizó en la ciudad de Luque, Paraguay, el sorteo de Copa Libertadores de América y Copa Suramericana. Y es que antes de comenzar este sorteo, la Conmebol explicó cómo se jugarán las fases preliminares de la Copa Libertadores y la Copa Suramericana en el 2024. Y los enfrentamientos serán los siguientes, entre equipos bolivianos del Universitario y Nacional de Potosí, Real Tomayapo y Jorge Wilstermann, entre equipos colombianos, Deportes Tolima, contra Independiente Medellín y Alianza Petrolera, enfrentando al América de Cali, el de paraguayos, Guaraní, Sportivo Luqueño, Sportivo Meliano, Olimpia. En el día de ayer y celebrando el sorteo de la Copa Libertadores y Copa Suramericana, se dio a conocer nuevamente lo que ha sido la fase de grupos de la Copa América 2024, que se extenderá del 20 de junio al 14 de julio del próximo año en Estados Unidos. Y es que los grupos de esta Copa América han quedado conformados de la siguiente manera: por el grupo A, Argentina, Perú, Chile y un equipo de la CONCACAF; por el grupo B, México, Ecuador, Venezuela y Jamaica; por el grupo C, Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia; y por el grupo D, el grupo de la muerte, Brasil, Colombia, Paraguay y un equipo de la CONCACAF. Fuerte, fuerte, ¿verdad? Ese grupo. Y continuamos a nombre de Tropicalísima, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia, número 73. Deliciosas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales, gastronomía colombiana, Tropicalísima. Abierto del mediodía a medianoche, de miércoles a lunes, de manera que hoy se puede acercar a Tropicalísima. Vamos ahora también con la Super Selección Colombia, que estará presente en el Tour Colombia, y aquí estamos hablando de ciclismo. En el día de ayer, la Federación Colombiana de Ciclismo, FEDECiclismo, reconfirmó que el Tour Colombia 2024 tendrá un equipo con el amarillo, azul y rojo, pues parece que hay una Super Selección Colombia liderada nada menos que por Egan Bernal. Y es que el sueño de muchos de tener a los mejores ciclistas de Colombia en un solo bloque, en una carrera por etapas, podría cumplirse en parte en este Tour Colombia 2024. Y es que aunque en esencia no debería ser lo idóneo, pues es aún mejor que sus respectivos equipos vengan. Es una idea grandísima que se pueda tener esta Selección Colombia de ciclismo en el Tour Colombia. Y es que recordemos que la Ineos Greniers no podrá venir, tampoco el Bora Halbron o el Jaico Alula. Y esto hace pensar que se necesita algo que dé espectáculo. Y qué mejor que una Selección Colombia integrada, ojalá, por los mejores ciclistas del momento de este país. Y es que posiblemente estaría conformada por Egan Bernal, Daniel Felipe Martínez, Sergio Higuita, Brandon Rivera y Jesús David Peña. Es decir, una super selección. Bueno, ayer a propósito se llevó a cabo la presentación de la Vuelta a España 2024, el recorrido. Me llama poderosamente la atención que va a terminar en una crono, como ya lo notábamos al principio, en una contrarreloj. Sí. Detalles entonces de lo que será la vuelta, que va a arrancar en Lisboa. Será el punto de inicio entonces por segunda vez en la historia, tras la edición de 1997, y el final de la primera etapa tendrá lugar en la localidad de Oeiras. La segunda jornada discurrirá entre Cascais y Orent, una etapa de 191 kilómetros, y la tercera rodará entre Louza y Castelo Branco, 191 kilómetros también, con una ascensión de segunda categoría y otra de cuarta. Bueno, así viene entonces la Vuelta a España. Ya conocemos el recorrido oficial. Una Vuelta a España que llega a su edición 79, arrancando en Portugal y finalizando en Madrid. Empieza el 17 de agosto y concluirá en Madrid el 8 de septiembre. A propósito, Adolfo Jiménez del Río tiene noticias de Nairo Quintana.